Seguimos aquí en la mañana de la radio, espacio para hablar de la seguridad social en líneas generales con Marita Rodríguez, en esta ocasión integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día la audiencia. Como siempre, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por siempre tener un espacio para la difusión. Bueno, ¿por dónde arrancamos hoy en esta etapa que seguramente se verá demorada por algún tiempo más, hablar de la reforma, ahora con las pilas puestas en la rendición de cuentas por lo menos hasta septiembre? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Bueno, el panorama es bastante incierto respecto a noticias concretas, pero nosotros tenemos muy en cuenta lo que el presidente de la calle hace pocos días anunció, que en el mes de julio va a presentar el proyecto de reforma de seguridad social al Parlamento. Por lo tanto, si bien algunas personas, algunos grupos consideran de que ese proyecto no se va a presentar por todas las consideraciones que ya hemos dicho, ¿no? Que va a tener un costo político importante, es una reforma antipopular, que tendrían que haberla hecho, y ese era el objetivo, de espaldas al pueblo, era como se diseñó, y en realidad por el rompimiento del Mondes y sus denuncias desde hace un año y medio, esa cuestión a espaldas del pueblo no ha podido ser lo suficientemente oculto. Entonces, como te decía, si bien algunos consideran de que no se va a presentar, por lo menos de momento, y hasta que pase la rendición de cuentas, nosotros también estamos atentos a los anuncios del presidente, que generalmente los anuncios del presidente los lleva adelante. Todos sabemos el carácter presidencialista que tiene el presidente Lacalle, y además todas las presiones que ha ejercido durante estos meses a sus bancadas, a sus parlamentarios, de acelerar el tema de la reforma. Y no olvidemos que detrás de todo esto hay presiones de organismos internacionales, que si bien tiene que poner una balanza lo antipopular y el costo político que puede tener para esta coalición de gobierno, también es cierto que hay compromisos internacionales y hay compromisos firmados, no son solo de palabras. En estos últimos meses también hemos visto publicaciones donde las calificadoras de riesgo dicen claramente que la calificación de Uruguay depende de que se ponga en práctica la reforma de la seguridad social. Por lo tanto, por todas esas consideraciones, desde el Mondes estamos también poniendo el pie en el acelerador en cuanto a denuncias, en cuanto a ir a la mayor cantidad de colectivos posibles, como siempre lo hacemos, ¿no?, a sindicatos, pero ahora ya estamos invitando y convocando oficialmente y formalmente a sindicatos, a organizaciones sociales, a todas las reuniones del Mondes. Estamos teniendo muchísima actividad, muchos lugares donde estamos yendo prácticamente un día sí, otro no. Ahora tenemos previsto el miércoles próximo ir a Maldonado, a varias ciudades de la capital, del departamento de Maldonado. También vamos a ir a Fray Bentos en esta misma semana, en actividades todas referidas a la difusión de la seguridad social. Y bueno, nosotros tenemos también previsto, en la última reunión se definió eso, previsto una movilización, digamos, gatillo, ¿no? Porque no tenemos esa fecha segura, pero si el presidente Lacalle, en el momento que sea, si es en el mes de julio o cuando sea, en el momento que presente el proyecto al Poder Legislativo, vamos a convocar una gran movilización alrededor del Palacio Legislativo. Eso ya lo definimos, estamos trabajando en eso, estamos convocando y avisando a todas las organizaciones para hacer una gran movilización en esa fecha. Y después también, para el mes de agosto, estamos también, eso ya más organizado, más definido, también una movilización en las calles, porque hay que salir a las calles, hay que hacer visible esta protesta, esta denuncia, y bueno, estamos trabajando en eso fuertemente, ¿no? ¿Es posible, como ya se había planteado en algún momento, la campaña que lleva una recolección de firmas para poder plantear una consulta de la ciudadanía en este sentido? Sí, nosotros en esta etapa que siempre nos habíamos propuesto, digamos, plan A y plan B, el plan A era tratar de evitar por todos los medios que esta reforma se apruebe, y en eso estamos, y vaya que hemos tenido dificultades, ¿no? Porque como hablábamos la otra vez, nosotros tenemos un adversario que es el natural, que es el gobierno, son los organismos internacionales, que es desde donde viene esta propuesta, estas privatizaciones, estos achiques del Estado, este ajuste fiscal encubierto detrás de una reforma de la seguridad social. Esos son los enemigos, digamos, naturales que tenemos, que no hay que explicar mucho. Pero también tenemos dificultades, ciertos adversarios dentro de nuestro país, inclusive dentro del campo popular, porque tenemos matices respecto a cómo encarar la defensa de esta seguridad social. Por ejemplo, un tema muy importante que nosotros tenemos enfrente y que se nos ha puesto adelante en nuestra lucha al ir a diferentes lugares a difundir nuestro proyecto, bueno, que el PCNT, más allá de haber aprobado por unanimidad el proyecto, que la base de ese proyecto que aprobó el PCNT es el elaborado por ATCS, aunque se divulguen otros argumentos, pero todos sabemos que es así, estamos en el mes de julio y el PCNT aún no ha bajado y ejecutado ese famoso plan de lucha que también se votó en noviembre en el Congreso. Se votó la defensa de la seguridad social, o sea, ese proyecto, pero también un plan de lucha respecto a esa defensa. En el medio pasó el referéndum por la LUC, y bueno, pero ya pasó, ya el 27 de marzo terminó esa etapa, y bueno, todavía estamos esperando, como Mondes, como organizaciones que estamos luchando y que necesitamos el apoyo y la masa, esa crítica de gente, de organizaciones que realmente estén defendiendo efectivamente la seguridad social, estén denunciando. Y les voy a dar un ejemplo a ti, Laura, y a la audiencia. Hay dos puntos, hay dos temas que son muy importantes hoy, que son muy importantes y que ni siquiera dependen de que se haga o no la reforma de la seguridad social. Y esos dos puntos importantes que deberían estar divulgándose, denunciándose cada vez que un dirigente sindical tiene un micrófono y tiene acceso a los medios de comunicación, es advertir, una, que ningún trabajador de este país está obligado a afiliarse a una FAP si no gana 71.276 pesos. Eso debería estar en todas las publicaciones, en los noticieros, en los micrófonos, porque ¿qué pasa con eso? Más allá que se vote la reforma, que sigan trabajando. Eso evitaría que miles de jóvenes que hoy están afiliados a la AFAP, y comentamos en números, el 70% de los afiliados a la AFAP, que son 1.400.000 trabajadores, el 70% de esa cifra no tendría que estar afiliada a una AFAP. Es una cifra muy importante. Y esos aportes estarían hoy dentro del BPS, o sea, reduciendo sustancialmente y capaz que eliminando el déficit del BPS. Esa es una advertencia que hay que hacerla permanentemente, que no se ha hecho en estos 26 años, hay que hacerla permanentemente, porque las AFAP están siempre, digamos, como un gran pulpo, llegando a todos los trabajadores, a los nuevos trabajadores, inclusive esos planes de 7 meses de yo trabajo y estudio, o los jornales solidarios, toda esa muchachada que ganan sueldos que son muy, muy pobres, todos están afiliados a las AFAP, porque los afilian desde el primer día por el gran desconocimiento que tiene la gente de sus derechos y sus obligaciones. Eso en primer lugar evitaría que los nuevos trabajadores vayan cayendo en esa trampa mortal que son las AFAP. Y el segundo gran anuncio es que está vigente una ley desde hace varios años que permite que la ley 19.162, que permite que todo trabajador que tenga hoy entre 40 y 50 años puede ir al, y no gane 71.276 pesos, y esté afiliado a una FAP, por, y no está obligado, por supuesto, puede ir al BPS y desafiliarse del artículo 8. ¿Qué resultado tiene eso? Que la persona va a seguir afiliada a una FAP, pero el BPS va a traspasar todos los fondos de ese aporte de ese trabajador entre 40 y 50 años, los va a pasar al BPS y no le va a descontar ningún aporte mientras que esa persona no llegue a los 71.276 pesos. Y hemos sacado cuentas, hemos hecho progresiones, proyecciones. Cuando la persona se desafilia del artículo 8 y se le proyecta como si se fuera a jubilar en ese momento, la jubilación mejora notablemente de todas esas personas solo por el hecho de desafectarse del artículo 8. Esa noticia, ese procedimiento que es tan importante y que también afectaría esa ganancia indebida, esa estafa que significan las AFAP, deberían anunciarse, deberían estar anunciadas primero desde siempre, pero eso está vigente, eso es posible hacerlo y hay que anunciarlo para evitar que permanentemente se generen afiliaciones a las AFAP mediante engaños, mediante presiones, y eso estaríamos dando un golpe permanente a las AFAP con esos dos puntos, simplemente con esos dos puntos que estamos referenciando. Entonces nosotros no entendemos por qué eso no se hace. Nosotros obviamente lo denunciamos, lo decimos a todos los lugares donde vamos, pero aún el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, no tiene la llegada masiva que debiera tener. Y bueno, pero entonces nosotros apelamos a las organizaciones que sí la tienen, que si convocan una conferencia de prensa, que si convocan a la prensa van a tener micrófonos, que hagan estas dos denuncias, que son un golpe certero a las estafas de las AFAP. Uno termina preguntándose, bueno, ¿por qué no se hace, verdad? ¿Por qué no se hace? Porque el tema acá fundamental de diferencias o matices o digamos de dificultades de hacer esta defensa justamente es el tema de las AFAP. Tema no resuelto, por ejemplo, por el Frente Amplio, y es un tema que pone en la opinión pública y pone sobre la mesa la verdadera situación de la seguridad social y el verdadero motivo principal del déficit del BPS. Cuando estabas señalando en principio que, bueno, ya pasó el referéndum, la pregunta era por qué no se encaminaron los esfuerzos a poner este tema sobre la mesa. La respuesta no estaría dada porque hoy los sindicatos que se movilizan en defensa de las empresas públicas pretenden ocupar, en este caso, el titular para anunciar la posibilidad de una campaña de también recolección de firmas para ir contra algunos aspectos relativos a la necesidad de mantener el monopolio en algunas empresas, muy fuerte en el caso del reclamo de Federación ANCAP, entre otros. Ese lo citaba como ejemplo, Marita. Sí, puede ser, pero yo creo que esa sería una estrategia, a mi entender, humildemente, equivocada, ¿no? Porque en la defensa de las empresas públicas, de los recursos naturales, tiene que ver todo también con la seguridad social. La seguridad social también está dentro de esa defensa, y por ejemplo la Federación ANCAP votó por unanimidad el 31 de mayo, hace muy poquito, la defensa restricta y seguir y batallar por todos los puntos que se plantearon en el Congreso del PCNT y que parten del proyecto de ATCS. O sea que las condiciones estarían dadas. Nosotros creemos que ha habido un descuido de parte de todas. Tenemos que hacernos una autocrítica, ¿no?, del campo popular, de hacer entender a la población cuál es el meollo de ese ataque a las empresas públicas y también al BPS, que es parte de ese ataque, que es obviamente es una ofensiva absolutamente neoliberal. Y aprovecho para decir que estuvimos investigando en este fin de semana de cuál fue el origen de la AFAP, que fue, como todos sabrán, la primera vez que se implementó fue en el Chile, en la dictadura chilena, en los años 80. ¿Pero de dónde venía eso? Bueno, resulta que viene de la Universidad de Chicago, de los llamados Chicago Boys, que los principales, digamos, discípulos de esa línea, absolutamente de los padres del neoliberalismo, que promovían la privatización de las empresas públicas, la reducción del Estado, la reducción de gastos, etcétera, etcétera, de esos alumnos avanzados, que uno de ellos fue el creador, que en ese momento era ministro de Trabajo en Chile, fue creador de las AFP en Chile y de ahí se desparramaron. Por lo tanto, eso comprueba que viene del meollo, digamos, del capitalismo, del meollo del imperialismo, del neoliberalismo, de lo más avanzado y cruel de esas teorías económicas y sociales que arrasan con los derechos de la gente. Bueno, viene de ahí, y de ahí viene absolutamente todo, por supuesto, la privatización del agua, de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Nosotros desde el Mondes consideramos que tenemos que hacer una unificación de todas esas luchas, una unificación del discurso, porque la teoría es la misma y el propósito es el mismo, y no puede quedar, como siempre, de lado la defensa de la seguridad social, como si tuviéramos tiempo de defender un derecho humano fundamental como este, que abarca absolutamente a toda la población del país y que está arriesgando el futuro de los actuales trabajadores. Hay que hacer entender a los jóvenes de hoy, que son los que deberían llevar la bandera y la avanzada en esta lucha, que van a estar expuestos no solo a una reforma de la seguridad social que los condene a una vejez de miseria y de recorte de derechos, sino que también detrás de las reformas de la seguridad social a nivel mundial vienen las reformas laborales. Y ya tenemos muchos indicios con el teletrabajo, con la implementación de la robótica, de la informática, sacando puestos de trabajo. Detrás de esto viene una reforma laboral que también afecta los derechos de los trabajadores y la vida de los trabajadores. Entonces tenemos que tomar conciencia que tenemos que poner toda la población, toda detrás de la defensa a ultranza de todo esto. Entonces no puede ser un pretexto, digamos, de que si defendemos, vamos a suponer, los combustibles, el agua, las telecomunicaciones, no podemos defender la seguridad social. Todo, absolutamente todo, está enrabado en una misma, digamos, ideología. Y eso es lo que hay que entender, hacer entender a la población, que más allá de lo que se vote en 2024 o en cada vez que tenemos elecciones nacionales, más allá de las banderas políticas que nosotros tengamos, tenemos que embanderarnos con la defensa irrestricta de la seguridad social y también, por supuesto, de todo el resto de las empresas públicas, de los recursos naturales, de todo eso que hace al bienestar de la gente, a la redistribución de la riqueza, y sin olvidarnos de que nosotros, todos los pobladores de este país, somos los que generamos las rentas. Las rentas generales somos nosotros, pagando la luz, el agua, el teléfono, somos nosotros que después de todo eso, las rentas generales sale como asistencia financiera, entre otras cosas, para el BPS. Tenemos que afinar el discurso para comprender contra qué estamos luchando realmente, contra qué estamos luchando y qué es lo que estamos defendiendo. Y bueno, eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa en este momento, porque como bien tú decías, nosotros, si de aprobarse de ese plan A que nosotros tenemos, si no evitamos que se apruebe la reforma, que no se apruebe la reforma de la seguridad social proyectada por la Comisión de Expertos, y finalmente se aprueba, y sí, inmediatamente vamos a tener que salir a juntar firmas para un plebiscito que se hará en el 2024, tenemos la ventaja que la juntada de esas firmas precisamos el 10% de los habilitados del padrón, o sea, mucho menos que para un referéndum. Tenemos que juntar las firmas, pero después tenemos que lograr que esa papeleta que va a estar a consideración del pueblo, y bueno, se sobre en todos los sobres de voto que la ciudadanía va a tener. No es imposible, porque ya hay una experiencia en el año 89, que hubo esa reforma, una mini reforma, digamos, de la seguridad social, donde se puso a consideración el aumento de los jubilados que fuera por, por el IMS, el índice medio de salarios, y se logró con el 82% de los votos de la ciudadanía, a pesar de que esa campaña fue generada por ATCS y algún que otro actor político, pero mínimo de ese momento. Sin tener el apoyo masivo de las organizaciones sociales, se logró, porque la gente entendió de qué iba esa reforma, se logró el 82% de los votos. Por lo tanto, nosotros podemos pensar que si hacemos una buena campaña, una buena difusión, una buena información, también podríamos lograr en 2024 poner en la Constitución los derechos que nosotros consideramos que tenemos que tener y la oportunidad histórica de eliminar las AFAP del sistema de seguridad social. Manito, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, y un gran abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. La palabra de Marita Rodríguez integra el MONDES, que es el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Pero también es muy importante escucharla porque fue funcionaria del Banco de Previsión Social durante muchos años. Por eso, la capacidad técnica de analizar algunos aspectos que tienen que ver con esta reforma de la seguridad social. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Desde Paysandú, Uruguay, transmite CW35 Radio Paysandú en el 1240 AM de tu dial. Estudios ubicados en Avenida España 1629, teléfono 472-35000, WhatsApp 099-125-930, www.radiopaisandú.com.uy.